símbolo soberano de nuestro orgullo patrio. RCN es Colombia. Los cafeteros buscarán el segundo título continental frente a la selección de Argentina. Estamos a un paso de ser dueños de América. Por eso, este domingo 14 de julio a las 7 de la noche, RCN Radio tendrá una transmisión de película. Radio 1, El Sol, la FM, Radio Calidad y Radio Red se unen por un sueño cafetero. Acompañemos a la tricolor en la final de la Copa América con Fútbol RCN. Vive, goza y disfruta nuestra pasión. Nuestro fútbol, con el equipo del fútbol RCN. El análisis de Quique Barona. En Fútbol RCN, Antena 2. Saludo cordial para todos nuestros oyentes en Colombia y en el exterior. Llegó la hora, la final de la Copa América. Y RCN, una sola radio, con todas nuestras estaciones en el occidente colombiano, para llevarles, ojalá, Dios mediante, la mejor noticia con la selección de nuestro país. Estamos a esta hora unidos, Radio 1, El Sol, la FM, Radio Calidad, Radio Red y todas nuestras plataformas para llevarles la mejor información con el grupo deportivo de los dueños del balón. Desde luego, con la dirección de cada uno de mis compañeros, Alejandro Gálvez, en Radio 1, el Niche Carabalí, en El Sol, Tuto Carvajal en la FM, Miguel Ángel Leighton en Radio Red, Nelson Moreno en Radio Calidad y todo el grupo deportivo de los dueños del balón, con el relato de Jefferson Piña, un narrador de película, Oscar Rivas, el certero, Sebastián Villa, la voz que brilla, María José Campo, en todo el trabajo periodístico, la coordinación y producción de Luigi Valencia, Hernando Obando Moreno y quien les habla, Quique Varona Arango. Hoy tenemos la posibilidad de levantar por segunda ocasión el título de campeones continentales, la Copa América, en esta oportunidad en los Estados Unidos. 6:04, tenemos un trabajo periodístico para todos ustedes, para que vivan, para que palpiten esta final de la Copa América. Sebastián Villa, bienvenido hasta ahora a nuestra guía comercial en RCN Radio. Sebastián Villa, en Fútbol RCN, Antena 2. Hola, Quique, linda tarde para usted, para toda la amable audiencia, a todo el occidente colombiano. Muy buena tarde, un gran saludo para todos ustedes, los oyentes del Fútbol RCN. En este compromiso, Colombia-Argentina, la final de la Copa América, Estados Unidos 2024. Llegamos a ustedes gracias al respaldo comercial de Café Aguilar Roja, tomémonos un tinto. Seamos amigos, Café Aguilar Roja, calidad certificada y arriba, ¡se ánimo! Nos acompaña Aguardiente Blanco del Valle, va con todo. Y el Fútbol RCN para este compromiso, Colombia-Argentina, es la final de la Copa América a través del Fútbol RCN. Sean todos bienvenidos a una final de película. La Copa América Estados Unidos 2024 en RCN Radio. 6:05 en la información. Reiteramos, RCN, una sola radio a esta hora en todas nuestras frecuencias en el occidente colombiano. Radio 1, El Sol, la FM, Radio Calidad, Radio Red. Sumamos a esta hora a Oscar Rivas, también en la información del fútbol RCN. Oscar Rivas, en Fútbol RCN, Antena 2. ¿Qué tal, Quique? Un abrazo cordial para ustedes, para mis compañeros y por supuesto para todos los oyentes que nos escuchan a esta hora, 6:06. Todo un país se aglomera para poder vibrar y poder disfrutar de un título, para poder hoy gritar Colombia campeón, para poder hoy ser las personas más felices del mundo con un título continental, para decirle al mundo que Colombia es el mejor país del continente en nivel futbolístico. Así que vamos todos juntos a vibrar con muchas estadísticas. Tenemos todo lo que tocó sufrir cuando Colombia quedó campeón en el 2001 con Pacho Maturana, también todo lo que ha sufrido James Rodríguez, todo lo que sufrió Radamel Falcao García, que hoy no está, pero que hace parte de este equipo y que hoy vamos a disfrutar de un gran partido. Hoy Argentina, sí, el campeón del mundo, sí, pero se va a enfrentar a 50 millones de colombianos, se va a enfrentar a 50 millones de personas que van a dar el todo por el todo para que hoy Colombia se lleve el título. Y hoy todos somos tricolor, hoy todos somos colombianos y hoy todos vamos por el título de la Copa América, Quique. Muchísimas gracias. 6:07. María José Campo, bienvenida, ¿cómo me le va? Hola, Quique, muy buenas tardes a todos los oyentes, a todos mis compañeros de Fútbol RCN. Vamos a dar un poco de datos estadísticos o de historial para que ustedes tengan en cuenta. Y es que desde la primera edición, Quique, en 1916 en Copa América, se han jugado en total 48 finales, siendo Argentina el país que más presencia ha tenido en el partido definitivo. La selección Colombia solo en dos ocasiones ha definido el título. Una fue en 1975 cuando perdió con Perú y en el 2001 donde se llevó el trofeo frente a México. Estas dos selecciones, Colombia-Argentina, han disputado en total en la edición del 2001, Quique y compañeros, la tricolor llegaría a su segunda final de Copa América venciendo en camino a rivales como Chile, Venezuela y Ecuador en la fase de grupos en la semifinal. Colombia se encontraría con Perú y se llevará la victoria categóricamente 3-0. Más adelante más datos sobre este compromiso. Argentina-Colombia, Colombia-Argentina en el estadio Hard Rock en Miami, aquí en la Copa América 2024. Esta es la información del fútbol RCN. Infortunadamente, en el previo del partido se han presentado algunos desórdenes en las afueras del estadio porque muchos se quieren colar sin boleta y, como se dice, hacer el desorden. tanto argentinos como colombianos, y ojalá que esto no vaya a pasar a mayores. Ya está definida la nómina de los equipos. Colombia, ojalá que sea la campeona, la que vamos a reseñar a partir de este momento. Camilo Vargas estará en la formación titular con Santiago Arias, Carlos Cuesta en defensa, Davinson Sánchez y Johan Mojica. Más adelante Jefferson Lerma, Richard Ríos, estará John Arias con James Rodríguez, Luis Díaz y John Córdoba. Así va a salir Colombia, como sale Argentina. Mientras tanto, Argentina saldrá con Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis McAllister, Lionel Andrés Messi y Julián Álvarez, la nómina de Argentina. La información del fútbol RCN, vamos de una vez con invitados, con voces a esta hora en la información de RCN. Sí, recordemos que estamos para Radio 1, El Sol, la FM, Radio Calidad, Radio Red, para que estén siempre en sintonía en este juego, la final de la Copa América. Sí, señores, informando al fútbol RCN Colombia-Argentina, la final de la Copa América, a las 6 de la tarde, 10 minutos, aprovecho para tomarme el primer tinto, un tinto colombiano, claro, un tinto delicioso de Café Aguilar Roca, calidad certificada, y arriba, ¡se ánimo! Rueda, es porque el fútbol es RCN Radio, el fútbol en vivo, se sintoniza en todas las frecuencias de RCN Radio y Antena 2 a lo largo y ancho de Colombia, así como en rcnradio.com y antena2.com y sus respectivos canales de YouTube. El fútbol en vivo es RCN Radio y esta es la final de la Copa América, informador Enrique El Quique Barona, Colombia, Argentina. Y a Copa América Estados Unidos 2024, se vive en el micrófono más importante de la radio en Colombia, Fútbol RCN. Invitados especiales a esta hora, Oscar Rivas, precisamente en la final de la Copa América. 6 en la tarde, 11 minutos, ya vamos a tener ahí la comunicación con Oscar, precisamente para escuchar invitados especiales en el fútbol RCN que están con nosotros viviendo, palpitando esta fiesta, Oscar Rivas. Bueno, compañeros de RCN, estamos aquí, viene la previa de lo que va a ser este compromiso. La gente salió con tambores, con todo. Estamos acá desde el municipio de Jamundí. La gente vive, goza, disfruta de esta gran previa de lo que va a ser el compromiso entre Colombia y la selección argentina. Todos pensando en un gran resultado. Dama, ¿cómo ha estado? La voz es bienvenida primero. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? ¿Cuál es su nombre? Alba Leonor. Doña Alba, cuéntenos un poco acerca de qué expectativas tiene hoy para este compromiso. Pues será que le podemos empacar 5 o qué. Bueno, usted está muy emotivada. ¿Partido será apretado? Sí, sabemos, o sea, a conciencia sabemos que está apretado, pero que le ganamos, les ganamos. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Cállelo por acá, su nombre, ¿cuál? Julián Segura. Bueno, don Julián, cuéntenos, expectativas para el partido de hoy. Bueno, pues las expectativas siempre eran las de ganar, ¿no? Tenemos un equipo sólido, tenemos un equipo responsable, un equipo comprometido y nos permite soñar, nos permite alegrarnos, hacer toda esta preparación, toda esta alegría, compartir todos. Hoy Colombia somos uno solo, un solo corazón unidos por un mismo fin. Así es, hoy Colombia somos uno solo. Caballero, ¿cómo ha estado? Bienvenido a RCN, estamos en todas las emisoras a través de Cali. Y cuéntenos una propuesta del partido de hoy, ¿qué piensa, qué expectativas tiene? ¿Cuál es su nombre, primero que todo? Aaron Díaz. ¿Qué te puedo decir? Me adhiero a lo que dijo el compañero. De verdad, Colombia está pasando por un buen momento, se lo merece. No porque seamos colombianos, pero la verdad es que sí nos lo merecemos. Colombia lo ha hecho bien. Todos los jugadores, porque no puedo decir que James nomás, lo que es Luis Díaz, no, todo el equipo lo está haciendo bien, la están sudando con huevas, con berraqueras, y 2-1 marcará el partido. 2-1 gana el partido, queda el partido, gana Colombia. Colombia. ¿Goles de quién? Creo que de Lucho Díaz y también de James. ¿Goles de Lucho y James? Caballero, ¿su nombre? Samil Guasá. Samil Guasá, bueno, cuéntenos la expectativa para ese compromiso. Expectativa es que Colombia hoy triunfa, con el poder de Dios, porque Dios por delante que nos permite disfrutar de este día y de esta novedad. Los muchachos tienen mentalidad, es un grupo que se ha convertido en una familia y para hoy van a darle una alegría más a Colombia. Caballero, ¿cuál es su nombre por acá? Más gente que está disfrutando de esa previa del compromiso entre Argentina y Colombia, Colombia-Argentina. Hola, buenas tardes, con John. Bueno, caballero, cuéntenos, ¿cuál es la expectativa que tienes para ese partido? Uy, no, la verdad, Colombia campeón. ¿Se anima a dar un resultado? Partido complicado, pero yo le apuesto el 1-0. ¿1-0? ¿Gol de quién? De James. ¿Gol de James? ¿Se consagra el James? James, tiro libre. Martínez va a quedar por debajo. Le vamos, como dicen por ahí, le vamos a callar la boca. Muchísimas gracias, Oscar. Es el ambiente que está viviendo la gente en las calles. Para que estén ahí en sintonía, todo lo vamos a informar. Y por eso también todos nuestros periodistas por toda la capital vallecaucana, también en la parte de nuestras regiones cercanas, como es el caso de Cerrito, donde está nuestra compañera Diana Villegas. Diana Marcela. Ah, ya está Diana Marcela Delgado a esta hora, también en la información, Diana, para que nos informe a través de todas nuestras emisoras unidas en el día de hoy. Marcela, bienvenida. Ya vamos con Diana a esta hora en la información. Vamos a cambiar, usted me dirá, mi estimado Hernando Bando, a esta hora en la información, porque tenemos también otro punto de información a través de RCN Radio. Hoy todas las emisoras unidas, Oscar. Mientras tanto, le tengo datos de esta gran transmisión, de esta Copa América, de esta ilusión, de esta fe. Hoy Dios está con nosotros, como lo dijo el relator Jefferson Piña. Hoy tenemos a Dios Todopoderoso por encima de todo. Y hoy nos va a regalar esa emoción, nos va a regalar esa felicidad de poder disfrutar, de poder palpitar esta gran final y poder decir Colombia campeón de América, Colombia el mejor equipo del continente. Solamente dos veces hemos llegado a estas instancias, con esta sería la tercera. Dos veces, en el 75 y en el 2001, en el primero perdimos, ya más adelante María José tendrá más estadísticas de lo que fue en el 75 y en el 2001, que le ganamos esa final a México, le ganamos 1-0 con gol de Iván Ramiro Córdoba, ya casi en la cúspide del partido, y nos permitió gritar Colombia campeón, así como vamos a gritar esta noche, Quique. Así es, está también con nosotros el Niche Carabalí, el director de El Sol a esta hora en esta información. Bienvenido, ¿cómo me le va? Un abrazo, Quique, y un abrazo para todos los compañeros. Gracias por unirse a esta transmisión. Gracias a todas nuestras emisoras, a la familia de Radio 1, a la familia del Sol 97.5, a la familia de la FM, la familia de RCN Radio, Antena 2, Radio Calidad, Radio Red y todos los que hacen parte de este equipo maravilloso. Qué bueno es poderles decir que estamos en el Boulevard del Oriente disfrutando de la salsa, de la alegría. Mire, este lugar, este punto, se dispuso con una pantalla gigante, evidentemente con todas las emisoras de RC Radio, para que vengan a disfrutar de esta gran final de la selección Colombia y Argentina. Aquí tenemos gente para preguntarle sobre la reacción de cuánto va a quedar partido. Amigo, ¿su nombre? Haider Díaz. ¿Cómo? Haider Díaz. Haider, ¿cuánto queda el partido? 5-1 ganamos hoy. ¿Cómo la estás pasando aquí en el Boulevard? Súper, súper bacano. Bacano, eso está espectacular. Y qué bueno es el ambiente y qué bueno sentirlo. ¿Tu nombre? Jonathan. Jonathan Martínez. ¿Qué más, Jonathan? ¿Cómo va? ¿Bien o no? Bien, bien, gracias a Dios. Un ambiente familiar el que se vive, ¿no? Súper bien, súper bueno, súper rico. ¿Cuánto queda el partido? Por ahí unos 3-0 más o menos, 3-1 más o menos. ¿Ganando Colombia o Argentina? Colombia, oye, Colombia, Colombia, con toda. Aquí estamos disfrutando de este ambiente. Mire, aquí hay una familia que está disfrutando del ambiente, una bulla. Quique, compañeros, próximamente vamos a estar con ustedes, Luna, pero el ambiente está espectacular, ¿no? Pero por favor, un saludo para todos los oyentes que están sintonizados para el partido. Eso es un espectáculo, se siente el ambiente y vamos a quedar campeones por... muy bien. ¡Qué rico! Quique, un abrazo, compañeros, a todas las emisoras, a todos sus oyentes, a todos los que están disfrutando de esta transmisión. Les decimos a Soleate que te conviene, les decimos Radio 1, la de 1, les decimos, sí, la emisora del pueblo, Radio Calidad. También le decimos la FM, la radio de los clásicos, le decimos Antena 2 por deporte y a toda nuestra familia de RCN Radio que hace parte, que se une a esta transmisión de la final del partido Colombia-Argentina. Muchísimas Muchísimas gracias, Nietzsche. También a Marcela, a esta hora en la información del fútbol RCN. Recordamos a todos nuestros oyentes, a las 7 estará rodando el juego Argentina-Colombia, la final de la Copa América, y usted lo puede disfrutar a través de todas nuestras frecuencias de RCN Radio en el occidente colombiano, Radio 1, El Sol, la FM, Radio Calidad y Radio Red. Seguimos recorriendo voces invitados a esta hora. Nuestro compañero Rubén Gálvez, director de noticias de RCN, con invitados muy especiales, Rubén, en esta información. Dos campeones de la única Copa América que ha ganado Colombia y un subcampeón de este torneo y gran referente del fútbol nacional nos dieron su valioso concepto sobre el papel que están seguros cumplirá la selección del técnico Lorenzo hoy frente a Argentina. Fabián Vargas, bogotano, jugó la final frente a México en el Campín ese 29 de julio del 2001. Fabián dice que hay con qué ganarle a los argentinos. Llegar a una final no es nada fácil, y a nivel de selecciones mayores y enfrentando al actual campeón del mundo, creo que Colombia tiene las ilusiones puestas en este grupo de jugadores que han hecho un muy buen trabajo, una gran Copa América, donde han entregado absolutamente todo y donde creo que nos sentimos muy bien representados por lo que han hecho en la cancha, y políticamente da para pensar en que es un seleccionado que le puede pelear el partido tranquilamente a Argentina, plantarle cara, mirarlo a los ojos y por qué no volver a dar otra vuelta. En aquella nómina campeona de 2001 también estuvo el caleño Gerson González, para entonces del registro del América de Cali, y quien por lesión se perdió el partido final. El hoy técnico destaca la garra con la que juega esta selección Colombia. Los deseos y las ganas que están colocando en el pueblo de jugadores, que hace mucho tiempo no se veía en nuestro país y en equipo como lo es nuestra selección ahora. Juegan como con hambre, juegan con muchos deseos, con muchas ganas y con muchas ganas de triunfo que necesitamos. Ellos saben que nosotros, ganando esa Copa América, el país va a tener un plus de tranquilidad, un tiempo, ojalá sea muy largo, pero un tiempo que sea un mes, dos meses, pues vamos a tener una tranquilidad, una felicidad, no la va a dar el fútbol. Y nada más y nada menos que el inolvidable Willington Ortiz, el viejo Willy, quien estuvo en la final de Copa América en 1975, también está convencido que la selección tiene hoy argumentos para salir adelante en esta final. A ver, sí, mire, es un partido bastante duro, partido difícil, es una final. Colombia lo que ha mostrado hasta ahora, que es un equipo sólido, que es un equipo muy fuerte, que es un equipo que sabe jugar los partidos muy bien y que cuando necesita solo un gol, pues lo mete y sabe aguantar el resultado y sabe sacar el resultado. Entonces yo creo que estamos con al frente de una selección Colombia madura y consciente de lo que va a hacer y lo que se va a jugar. Esto piensan estos tres grandes referentes del fútbol colombiano, opiniones valiosas que nos llenan de mucho más optimismo frente a este compromiso que hoy tiene en vilo a todo el país. Se va acercando el momento, la hora del partido. Ya están los equipos calentando a esta hora en el terreno de juego. María José, antes de seguir con el recorrido, más datos, estadísticas a esta hora de lo que se ha jugado entre Colombia y Argentina. Quique, Colombia es la selección que ha marcado más goles en este certamen, 13 en total, y solamente ha recibido 2 goles. Argentina ha cosechado 8 goles a favor y tuvo un solo gol en contra en este torneo. Colombia no tiene en el momento títulos mundiales conquistados y su mejor participación ha sido en el 5º puesto en la Copa del Mundo de Brasil 2014. Argentina va en búsqueda de la triple corona, Copa América 2021, Copa Mundial de Qatar 2022 y espera cerrarla en la Copa América 2024. Colombia, con James Rodríguez al mando, ansía pegar un volantazo en la historia del fútbol continental y bajar al subcampeón y ponerla en el momento espléndido que tiene con el equipo Néstor Lorenzo. En la actualidad, Quique, Argentina y Colombia se han enfrentado en 15 ocasiones por Copa América. Argentina ganó en 7 de ellos, Colombia triunfó en 3 y los restantes 5 terminaron en empate. De esa esas 5 igualdades, 3 se dieron en cuartos de final y en semifinales. Argentina ganó en 3 ocasiones en 1993, 2015 y 2021 por penales. Gracias, María José Campos. 6 en la tarde, 23 minutos. Seguimos nuestro recorrido también, nuestros compañeros de Radio 1. Luis Miguel, ¿dónde se encuentra? ¿Cómo está el ambiente en el previo del juego? ¡Que escucho mucho! ¡Radio 1! ¡Eso! ¡Subile, subile, Leoso! Quique, te digo que el ambiente es la locura. Estamos en el sector de la 66 y no hay mesa en ningún sitio. Todo el mundo preparado para ver la final de la Copa América, para vivir esta emoción, este sueño que es cumplido. Cañandonga, venga, usted que es un estudioso del fútbol, deme un dato de esos que me den ilusión de que hoy Colombia queda campeón. Vea, le cuento, hace 23 años la selección Colombia ganó la Copa América con un arquero suplente, Miguel Ángel Calero. Él estaba en el Pachuca de México y coincidencialmente Camilo Vargas, arquero titular, también hace parte del fútbol mexicano, así que esa es una bonita cábala, pues obviamente recordando a este excelente portero Miguel Calero, el Cóndor o el Show Calero. Eso, Cañandonga, esos son los datos que nos emocionan. Venga, mi hermano, la gente que va llegando acá a los sitios, su nombre. Carlos Ellis. Carlos, ¿cuánto queda Colombia hoy? Uy, ojalá, 2-0. 2-0, ¿goles de quién? James y Lucho Díaz. James y Lucho Díaz, gracias, mi hermano, siga, coja su mesa. Venga, Paulita, ¿cuánto queda Colombia? Mi Lucho, yo le digo con el corazón hinchado y con la fe intacta de que Colombia va a ganar 2-0. Y por supuesto a James Rodríguez, que yo sé que él va a meter ese gol, y también para mi Lucho Díaz. Así es, ese es el ambiente que se vive en la 66, sitio tradicional de rumba en Cali, que hoy tiene en pantalla gigante en todos los televisores el partido de la final, partido de la selección Colombia, y nosotros con Radio 1, la de 1, seguimos viviendo esta final con la gente que es de 1, porque yo escucho mucho Radio 1, la de 1. Usted escucha la Copa América 2024 en Fútbol RCN. Les recordamos a todos nuestros oyentes que estamos a través de Radio 1, El Sol, la FM, Radio Calidad, Radio Red, con esta información de la final. Sebastián Villa en la información del fútbol RCN. A las 6 de la tarde, 27 minutos, aprovecho para tomarme un tinto de café y la roca calidad certificada, y arriba, ¡se ánimo! Es porque fútbol es el fútbol, es RCN Radio. El fútbol en vivo se sintoniza en todas las frecuencias de RCN Radio y Antena 2 a lo largo y ancho de Colombia, así como en rcnradio.com y antena2.com y sus respectivos canales de YouTube. El fútbol en vivo es RCN Radio. Esta es la final de la Copa América Colombia-Argentina, la Copa América Estados Unidos 2024, Quique. 6 de la tarde, 26 minutos. Coja la curva, coja la L, si me está alentando. A mí prenda la radio, encienda la tele. Seguimos informando a esta hora, RCN, una sola radio. Oscar Rivas, con más datos, estadísticas a esta hora. Sí, señor, más estadísticas, más datos. Si usted quiere emocionarse, hágale bien, pueda, siga, porque es que en el 2001 se estrenaba Betty la Fea y en el 2024 viene la segunda temporada de Betty la Fea. Más datos, más datos. Mire, Colombia en el 2001 esta vez llegó con más de 10 goles. ¿Y cómo llegamos ahorita con más de 10 goles? En el 2001, sí señor, Brasil quedó eliminado en cuartos de final y esta vez también quedó eliminado en cuartos de final. Debutante sorpresa en la Copa América. Sí señores, un equipo de Centroamérica, en ese tiempo fue Honduras que llegó a cuartos y esta vez Canadá llegó a cuartos. También el partido del 2001 en Honduras logró mantener su arco en cero. Esto volvió a ocurrir en el partido entre Costa Rica y Brasil, 0-0. Datos que permiten soñar para todos los cabaleros, para todas las personas que quieren que hoy Colombia sea campeón de América, Colombia el rey del continente. Usted escucha la Copa América 2024 en Fútbol RCN. Seguimos informando el recorrido por todo el mundo. Estamos nosotros aquí en el fútbol RCN. Vamos precisamente al estadio, al Hard Rock Stadium. Nuestro compañero Carlos Alberto León, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo vive la gente el previo del compromiso? Muy buenas tardes. Oyentes de RCN en la ciudad de Cali, gracias por esta oportunidad que nos brindan, informando aquí desde Miami, sitio del partido hoy de la selección Colombia. Y ya estamos aquí con unos hinchas colombianos que se han desplazado para ver este gran compromiso. ¿Su nombre? Víctor Peña. Bueno, ¿cómo es el partido? Bueno, yo creo que realmente Colombia merece ser campeón. Creo que hemos sido el mejor equipo del torneo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, eso, así me gusta. Hemos sido el mejor equipo del torneo y creo que los muchachos se lo merecen, lo han sudado todo. Argentina no me parece el mejor Argentina de los tiempos, creo que Messi está un poco lento, veo a Argentina un poco lento y es la oportunidad de que seamos campeones por segunda vez y nos llevemos esta copa para Colombia. ¿Hay dudas ustedes en el árbitro hoy del partido? Hermano, hay que ganarle a todos. Hay que ganarle al árbitro, hay que ganarle a la FIFA, hay que ganarle a la Conmebol y a la CONCACAF, a todos hay que ganarles para quedar campeón. O sea que si hay que ganarle al que sea, hay que ganarle al que sea para que nos llevemos esa copa. Bueno, aquí estamos con otro hincha. Usted se desplazó desde Colombia, ¿no? Sí, me desplacé desde Colombia. Obviamente, pues, bueno, llegué aquí con ganas de ver a mi selección. Quedar campeona va a ser un partido pues muy duro, creo yo. Bueno, ¿y cuánto le costó el desplazamiento? A ver, contémonos a todos los oyentes aquí en RCN Cali. ¿Cuánto le costó desplazarse aquí en Estados Unidos? No, eso me salió, mejor dicho, un poco costosito, pero lo vale la selección Colombia, más o menos unos $3,000. Cuando llegué aquí a comprar la boleta, ya habían subido los precios, obviamente, por estar en la final. Pero bueno, ya estando aquí hay que hacerle, hay que invertirle a la selección y apoyarla. ¿Cuánto le costó la boleta? La boleta en este momento la compré en $2,600. Imagínense, $2,600, oyentes de RCN. Aquí estamos, transmitiendo directamente donde se va a jugar el compromiso de hoy definitivo para Colombia y creemos que Colombia va a ganar. Aquí está la hinchada ya caliente para el partido de hoy. Gracias, Carlos Alberto, ya regresaremos con usted otra vez ahí a Miami para conocer pormenores de lo que es el previo de Colombia ante la selección argentina. 6:00 p.m, 30 minutos, Sebastián. Momento para tomarnos un tinto delicioso de café Aguilar Roca, calidad certificada, y arriba, ¡sí, ánimo! La final de la Copa América, Colombia-Argentina, Copa América-Estados Unidos 2024, y tendrá el relato de Jefferson Piña. Claro, él es un narrador de película en la radio y en la televisión. Colombia-Argentina, informador Enrique El Quique Barones, la Copa América. 6:00 p.m, 31 minutos, vamos a escuchar los protagonistas, los hombres que han estado al mando de esta selección, en este caso Néstor Lorenzo. Por Colombia ha estado al frente buscando la posibilidad de tenernos hoy en la final y de ganarla, que es lo más importante. Han hecho un gran trabajo. Uno de los jugadores que ha recuperado es James Rodríguez y se le ha destacado mucho a James y a él, que ha insistido mucho en tenerlo y volver a recuperar un gran jugador, hoy en día catalogado como el mejor de la Copa América. Ojalá lo pueda ratificar hoy en esta gran final. Néstor Lorenzo hablando de James Rodríguez. Hoy juega Colombia. Carlos ha hecho una muy buena Copa América, tenemos la suerte de que está bien, de que ha asumido el liderazgo del equipo y él también, de que el equipo lo ha apoyado y lo trae a este último partido, que es donde queríamos estar, ¿no? Así que sin duda que es uno de los mejores de la Copa. No sé si el mejor, pero ojalá corone con una muy buena actuación. Si hoy James Rodríguez gana la Copa América, sería uno de los jugadores más importantes en la historia de la selección y, por qué no, el más importante. Pero también habla del proceso, del crecimiento, el técnico Néstor Lorenzo, el argentino. Sí, creo que el equipo sigue su proceso de crecimiento. Nosotros nos proponemos eso cada día. Superar un obstáculo significa crecer y hemos tenido varios partidos con ese tipo de situaciones que nos hicieron reinventarnos dentro del partido y el equipo reaccionó, ¿no? Así que estamos en un muy buen momento. Creo que todavía no, el equipo tiene margen de mejora y bueno, esperemos tener una gran actuación y no dar un paso adelante también en ese sentido. Hoy en esta final de la Copa América tenemos presencia de nuestras artistas, en este caso Karol G, también va a estar Shakira en el intermedio del partido, por eso se dilata bastante cuando termine el primer tiempo y arranque el segundo, 20-25 minutos se ha hablado aproximadamente para ello. Se le consultó a Néstor Lorenzo sobre la presencia de Shakira en esta final. Bueno, con respecto al recital, primero espero que lo disfruten. Shakira es una excelente artista. y bueno, para una final, a ver, cuando las reglas se cambian a priori para los dos equipos, o la cancha es mala para los dos, las reglas, los minutos de descanso son igual para los dos, no puedo decir que buena, malo, a quién favorece, no me sale, no lo entiendo mucho, ¿no? Creo que debería ser como cualquier partido, que sean los 15 minutos que corresponden al reglamento, porque cuando salimos en el minuto 16 nos han multado o sancionado. Entonces ahora resulta que hay un espectáculo y podemos salir en minuto 20 o 25, con la incidencia que puede tener en el físico de los jugadores, que se pueden enfriar, ¿no? Que uno sabe lo que cuesta esos minutos de recuperación en el vestuario. Pero bueno, es para los dos. Ya está, me enteré hoy, o sea, había tenido algún atisbo ayer, me habían dicho que no me preocupara, pero hoy me enteré que es así, ya está. Y tenemos a esta hora un invitado que de pronto no sea tan cordial para muchos, pero que toca tenerlo porque hace parte del plantel argentino. Y es Dibu Martínez, sí señores, el arquero y guardameta de la selección argentina, que de pronto por ahí tuvo algunos conflictos con los jugadores colombianos en esa famosa Copa América del 2021, cuando se jugó en territorio brasilero, que nos ganaron en semifinales, pero que al final terminó llevándose el título. Dibu Martínez habla de cómo se siente en el arco argentino. No, yo respeto a tu pregunta. Siempre en el arco de la selección necesitas más experiencia. Me siento hoy más completo, más cómodo atrás de mis compañeros. Y nada, yo sé que cada vez intento mejorar, intento corregirme en cada gol que me meten. Y tenemos un gran grupo de arqueros que me ayudan cada día a mejorar. Muchos en Colombia, sobre todo, se les ha consultado qué pasará si llegamos a la larga, si hay después penales, porque hoy, para aquellos que de pronto apenas están llegando a la sintonía, en esta oportunidad si hay alargue, y si hay alargue y no pasa nada, sigue el empate, habrá definición desde el punto penal. Es algo que muchos no quieren llegar. ¿Cómo se siente precisamente el Dibu si toca llegar a esa instancia? No, sí, respecto a mí, yo primero me enfoco 90 minutos, que es lo más importante. Después, si se da a los 120, haremos otros 30 minutos como lo hicimos en el Mundial, que nos tocó la verdad sufrir y jugarlo de muy buena manera. Y después de los penales es cuestión de suerte, o sea, primero me preparo para 120 minutos y si se da el caso, obviamente haré mi trabajo. También fue protagonista el técnico de la selección argentina, así como escuchamos aquí a Néstor Lorenzo, técnico colombiano. Escuchemos al técnico Lionel Scaloni, campeón del mundo, campeón de América, y habla sobre esta gran final que tendremos con los colombianos y argentinos. No, bueno, es una final, y las finales cada una tiene sus matices. Le intentaremos jugarla, que es lo más importante, jugarla e intentar ganarla desde el juego, pero creo que cualquier equipo que va a jugar una final sabe el condimento que tiene y lo que está en juego, pero a nivel de fútbol nosotros la manera no va a cambiar. Mucha atención, hay noticia a esta hora en lo que será el previo del juego. Nos acaban de informar que el partido estará iniciando a las 7:30. Hay un retraso para el juego, no a las 7 como estaba previsto. Estará iniciando a las 7:30 la selección Colombia-Argentina. Hay un retraso entonces para el inicio del juego, para que estén atentos y se mantengan a esta hora en la información. Así que vamos a seguir con nuestro recorrido en todo el occidente colombiano con todos nuestros compañeros que están a esta hora, y desde luego ya vamos a regresar también a Miami, al estadio, para tener presencia aquí en RCN Radio, más unidos que nunca, con El Sol, Radio 1, la FM, Radio Calidad, Radio Red. Sebastián, lo escuchamos. Sí, la pelota rueda, es porque fútbol es RCN Radio. El fútbol en vivo se sintoniza en todas las frecuencias de RCN Radio y Antena 2 a lo largo y ancho de Colombia, así como en rcnradio.com y antena2.com y sus respectivos canales de YouTube. El fútbol en vivo es RCN Radio. A las 6 de la tarde, 40 minutos, me tomo un tinto de Café Aguilar Roca, calidad certificada, y arriba, ¡se ánimo! ¡Para pensar! La final de la Copa América, Colombia-Argentina, Estados Unidos 2024, en el Hard Rock Stadium juega Colombia, y usted lo escucha a través de RCN Radio. Y la Copa América Estados Unidos 2024, se vive en el micrófono más importante de la radio en Colombia, Fútbol RCN. Seguimos informando a esta hora, 6:39 p.m. Ya está el comunicado oficial, ¿no? Hace 26 segundos informamos que las personas que no cuentan con tickets no podrán ingresar al estadio. Solo aquellos que tengan tickets adquiridos podrán hacer ingreso una vez vuelvan a ser habilitados para su ingreso. Recordemos que se han registrado diferentes desmanes a la hora de ingresar al estadio y por esta razón tanto argentinos como colombianos intentan hacer la famosa colada, meterse ahí, y por eso suspendieron el ingreso de todos los hinchas mientras las autoridades norteamericanas logran el control de la zona de acceso para poder ya disfrutar de este compromiso. Por eso se ha alargado 30 minutos más y en estos momentos hay una gran cantidad de personas en las inmediaciones del estadio y la logística ha sido nefasta para poder admitir a las personas que tienen tiquetes reales y a los que no. Haga de cuenta más o menos como si usted llegara y sacara un ticket en esos puestos cimborrios, como le dicen, sí, así. O como diría alguien, hicieron la colombiana de algunos. Entonces, y también la argentinada, ¿no? Sí. No me deja atrás lo argentino. También se tienen confianza. Por eso el desorden que se ha presentado, el caos, le hablaba con un compañero, un amigo, y nos decía que obviamente, como acostumbran en los Estados Unidos, son muy organizados, respetan cada uno su puesto, y usted se imagina, no como ocurre muchas veces en Colombia, que usted llega a su puesto y ya está ocupado. Y eso es lo que obviamente también causa traumatismo a esta hora en el ingreso de la gente al estadio. Y por esa razón es que se posterga un poco el partido, se aplaza 30 minutos más, y eso que podemos estar a medidas más drásticas, que se pueda aplazar aún más. Por eso usted que nos está escuchando y está viendo la señal de televisión, el estadio en estos momentos está vacío. Cuando ya los jugadores están haciendo el precalentamiento, están haciendo todo el tema de la calistenia para ingresar al compromiso, pues en este momento les va a tocar volver a activarse, faltando ya unos 15, 20 minutos nuevamente, para poder tener en cuenta todo este tema del alargue de 30 minutos más, porque Quique, si estos jugadores están preparados para jugar a las 7, tendrán que volver a hacer precalentamiento para estar dispuestos a las 7:30. Por eso me llamó la atención que terminaran tan pronto y se fueron al vestuario de la selección argentina, Colombia, cuando ya habían iniciado muy temprano. Esperemos que esto no afecte a la hora del trabajo y sobre todo la fatiga que pueda presentar los jugadores. Estábamos escuchando a Lionel Scaloni, técnico de Argentina, hablando acá en la información del fútbol RCN, y es bueno seguir escuchándolo porque tiene conceptos interesantes de lo que es esta final y obviamente de lo que es el enfrentamiento con Colombia, que es algo que a ellos también los tiene con expectativas, sobre todo por el buen momento que atraviesa el combinado nuestro. Está hablando en esta ocasión si ha cambiado mucho la selección argentina con respecto a la que fue finalista y campeona del mundo, Lionel Scaloni. Ha cambiado la edad de los jugadores, lo primero, y después el resto creo que el equipo intenta hacer más o menos lo mismo con diferentes momentos, con dificultades y de los rivales que a lo mejor no juegan de otra manera, y hemos sabido cada partido saber qué hacer. Al final creo que el equipo ha madurado en cuanto a eso. Y a nivel de juego, siempre intentamos jugar de la misma manera. El ADN de este equipo siempre es el mismo y eso es lo más importante. También se le consultó cómo analiza él el previo de este compromiso, lo que puede pasar entre Colombia y Argentina. Bueno, el fútbol es el deporte tan... Es tan lindo que uno puede plantear un partido, pensar por dónde va a ir y después va por otro. Así que hay que intentar estar abierto a todo, intentar que no se escape ningún detalle, aunque sabemos que el fútbol puede pasar, y si pasa, intentar sobreponerse. Pero tenemos una idea de cómo puede ir el partido, queremos ser protagonistas, como siempre intentamos serlo, pero bueno, siempre hay un rival, que en este caso es Colombia, que está en un gran nivel, y después vemos las dificultades que se presentan o no, pero no todos los partidos son como el entrenador creo o pienso que va a pasar. Ahí estaba Scaloni, técnico de la selección argentina, hablando precisamente de lo que puede pasar en este compromiso entre Colombia y Argentina. Es un partido de mucho cuidado, donde Colombia debe salir a hacer lo mismo, no debe cambiar, ya tiene una filosofía de juego, un modelo, están entregados a lo que ya los ha convencido Néstor Lorenzo, es expresarlo en la cancha y poder buscar ese buen resultado. Reiteremos la nómina de los dos equipos, Colombia jugará con Camilo Vargas en el arco, Santiago Arias lateral derecho, pareja de centrales, Carlos Cuesta con Davinson Sánchez, lateral por derecha Johan Mojica, el número 6 Richard Ríos en la mitad de la cancha con Jefferson Lerma, John Arias, James Rodríguez y Luis Díaz en la mitad y en punta John Córdoba. Mientras tanto la albiceleste jugará con Emiliano Martínez en el arco, lateral por derecha Gonzalo Montiel, pareja de centrales Cristian Romero con Lisandro Martínez, lateral por izquierda Nicolás Tagliafico, en la mitad estará jugando como extremo por derecha Ángel Di María, en la mitad un poco más retrasado Rodrigo De Paul con más compañía de Enzo Fernández y por el extremo izquierdo el jugador Alexis McAllister y en punta estarán los dos cracks Lionel Messi y el jugador Julián Álvarez, los dos estarán ahí representando la delantera del equipo argentino. 6:45, Sebastián Villa, lo escuchamos a esta hora. Sí, señor, 6:45, escucha de lunes a viernes la información deportiva con los mejores a través de los 10:30 de la M, Antena 2 Cali, la actualidad del Deportivo Cali del América, noticias del torneo Betplay, Deporte Olímpico, todo, primer tiempo desde las 8 de la mañana hasta las 9 y el segundo tiempo de 1 a 3 de la tarde, los dueños del Balón Cali en el Pascual y en Palma Seca, somos los dueños de la sintonía, las 6:45, me tomo un tinto de café que la roja calidad certifica y arriba, se ánimo. Colombia está de moda, a pensar, a vivir. Quiero café, vamos conmigo. Café Aguilar Roja. A las 10:30 para la final de la Copa América Colombia-Argentina. El relato de este juego será de Jefferson Piña. Quique Sonel es un narrador de película. Así es, está nuevamente con nosotros en Miami Carlos Alberto León con la noticia que veníamos comentando, el atraso del inicio de juego. Carlos, ¿qué se dice allí en Miami? Seguimos con esta información directamente desde Miami, Quique. Se atrasa el partido media hora, 30 minutos más por los disturbios que acabamos de mencionar aquí en RCN, en esta unión que ustedes hacen, en este enlace para que todo el departamento del Valle del Cauca, para Colombia y el mundo, por las redes sociales se den cuenta que está sucediendo aquí en Miami. Media hora se atrasa el partido por los disturbios, se cerraron las puertas por los disturbios que se estaban presentando. Y se va a atrasar el partido media hora. La gente no ha podido entrar. Esto es un hervidero. Esto es una candela lo que estamos viviendo aquí para entrar a este estadio. Mucha incomodidad, muchos problemas, muchas peleas, enfrentamientos con la policía. Pero aquí vamos a estar al pie de la jugada. RCN Noticias en los Estados Unidos. Gracias, Carlos Alberto, por esa ampliación de la noticia que veníamos entregando acá en el fútbol RCN. María José, más datos estadísticos a esta hora en el previo de Colombia-Argentina en la final de la Copa América. Hablemos un poco, Quique, del estadio, del Hard Rock Stadium. Es un estadio multideportivo ubicado en el suburbio estadounidense de Miami Gardens, al norte de Miami, en Florida. Se llamaba originalmente Joe Robbie Stadium, en referencia al primer dueño de los Miami Dolphins de la National Football League. Y se llamó también Dolphin Stadium y Dolphin Stadium a finales de la década de los 2000. Tiene una capacidad para 65.300 espectadores para esta final y ha sido anfitrión de 6 Super Bowls, 2 series mundiales, 4 National Championship. Y también, además, el estadio alberga el Orange Bowl, un juego anual de fútbol universitario, y el torneo de tenis de Miami Open, Quique. Gracias, María José. Tenemos invitado especial a esta hora en esta información del fútbol RCN. Sí, señor, tenemos invitado especial a esta hora. Estamos con Jorge Arruti desde Argentina. Jorge, ¿cómo se vive esta previa? ¿Cómo están en estos momentos? Mucha boletería falsa, por esta razón se ha suspendido el partido 30 minutos más. Y bueno, queríamos saber cómo se está viviendo en este momento desde Argentina. Un abrazo, Jorge. Hola, Oscar, qué gusto saludarte. El abrazo grande a toda la audiencia. Es un gran placer para nosotros poder tener este intercambio. Es parte de una hermandad que creo que se debe mantener también el partido. Nos entristecen muchísimo las imágenes en las afueras, en los alrededores del estadio, con algunos disturbios que han habido, con algunos inconvenientes que tienen que ver con la violencia. Ojalá termine todo bien, ojalá se pueda disfrutar, porque es una fiesta del fútbol sudamericano, del fútbol latinoamericano. Han llegado las dos mejores selecciones a la final, la selección que mejor juega, que es la selección de Colombia, la selección que tiene el mejor jugador del mundo, Cocchi, y la selección que tiene el mejor jugador de la actualidad, que James. Así que está todo preparado para una fiesta. Argentina, en este momento, si uno sale a la calle, es una locura, porque como todavía están con la previa, la gente está en la calle. Yo hace muy poco rato pasaba por el obelisco está que explota en Buenos Aires. La gente está preparada para festejar, hay una gran ilusión de poder volver a tener una Copa América aquí en Argentina. Jorge, precisamente están hablando de la última Copa América de Messi, de la última Copa América de Di María, de esa camada de jugadores que lo pelearon hasta que lo consiguieron, pero solamente se quedan con una. Están buscando la segunda para poder afianzar esa camada histórica que tuvo la selección argentina. Pero ¿cómo ustedes ven esta selección y cómo ven a Colombia precisamente, que es el rival hoy de ustedes? Colombia es un gran rival, es el más difícil de todos los que se puede tener. Yo creo que en ese sentido Argentina, si hubiera tenido que elegir, hubiera elegido cualquier otro menos Colombia, porque es el que hoy juega mejor. Porque después con la camiseta se le puede enfrentar a Brasil, como se le ganó en la final en el Maracaná. Ese Brasil que juega la final de la Copa América frente a Argentina no es este Colombia. Este Colombia llega fuerte, llega como candidato futbolísticamente. Después hay que ver si en la cancha logra ganar la batalla táctica, que siempre es importantísima. Hay que tener en cuenta que el Profe Ortiz lo termina ganando la batalla táctica a Bielsa en las semifinales, pero que la comienza perdiendo. Uruguay lo controló bien a James Rodríguez en el arranque del partido hasta la lesión de Bentancur. Y creo que por ahí va a ir lo que haga Escalón, ¿no? Tratar de controlar de manera escalonada, que no le llegue la pelota a James Rodríguez, y tratar de tener las alternativas para salir a jugar de contragolpe. Puede ser ese el gran pecado de Colombia, tomar el protagonismo del partido, porque si algo le ha costado a Argentina en los últimos encuentros ha sido jugar frente a equipos como Canadá, rivales que se le han metido atrás y los esperan de contragolpe. Hay que ver quién toma esa parte del ritmo futbolístico, quién es el que espera y quién es el que sale a proponer. Si Colombia sale a proponer a Argentina, ya lo demostró en el último Mundial, lo tiene a Di María, lo tiene a Julián Álvarez, lo tiene a Messi, jugadores que juegan muy bien en el primer toque. Scaloni también les pide que sean muy rápidos a la hora de avanzar. Entonces, en tres toques Argentina te queda la raza del arco para definir, y con espacios lo hacen de manera muy fácil. Y cuando más se le complica el partido es cuando se le meten atrás. Entonces hay que ver en esa batalla táctica hoy entre el profe y el profe Scaloni, cuál de los dos es el que toma la decisión de ser el protagonista del partido. Eso lo vamos a ver en los primeros minutos y va a marcar la gran tendencia del encuentro, ¿no? Pero como decías, es el cierre de una generación de futbolistas espectaculares en Argentina, que difícilmente logre aparecer otra generación que coincida con un Di María, con un Messi que han ganado todo, medalla olímpica, de Copa del Mundo, de Copa América. Pero la Copa América tiene eso tan importante para nosotros. Nosotros le damos tanta importancia a la Copa América que sería hermoso poder cerrar con dos copas, esas dos copas que Argentina termina perdiendo por penales frente a Chile, que hay que recordar que se le escapan por penales la Copa América del 2015 y del 2016. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Estamos en vivo para toda Santiago de Cali. En este momento 6 de la tarde, 53 minutos, 18:53, como ustedes le dicen, 20:53 allá en Argentina, ¿no? 20:53 aquí en Buenos Aires, con mucha expectativa y con mucha ilusión. Argentina está de fiesta, sucede lo mismo que sucede con los jugadores.